Estamos acá en Valparaíso para manifestarnos en contra de la ley antitomas, porque es una ley antipueblo y que criminaliza la pobreza. Y es falso que sea una ley en contra de las tomas VIP, en contra de las mafias de las tomas. Eso es falso. Principalmente esta ley lo que viene es a perseguir la necesidad de vivienda de miles y de miles de pobladores a lo largo de todo Chile.